List 29. En cualquier sitio. Any place. Factura. Bill. Calderilla. Cambio. Change. Círculo. Circle. Confianza. Confidence. Seco. Dry. Amistad. Friendship. Tierra. Land. Personal de plantilla. Personnel. Posibilidad. Possibility. Proceso. Process. Tejado. Roof. Estilo. Style. Nombre. To appoint. Considerar. To consider. Disfrutar de. To enjoy. Garantizar. To guarantee. Recoger. To pick up. Quitar. Extraer. To remove. Robar. To steal. Apuntar. To write down. El paro. Unemployment. Valor. Value. Entero. Whole. Peor. Worse.